Endo y Lele, la arma secreta. J.C. Con Brigante, Remix. Yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no. Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión. Y yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no. Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión. Yo la jalo, a ella le gusta el nene malo. Que la pille y que le dé un buen palo. Ella quiere de mí y yo quiero de ella pues me embalo. Si te pega más yo te jalo el pelo. Tú hasta el suelo, ven coge vuelo si te cogen el duelo. Dile que en Dilele andan arrancando pelo. Vuelo. Aquí yo no te celo, lo mío es a fuego, yo no quiero body pillow. Besito es caramelo pa' la colora de pelo. Ven, dámelo, todo el envidioso, mámemelo. Todo el envidioso, mámemelo. Yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no. Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión. Y yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no. Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión. Me dice que ella quiere con Endo, estupendo. Ella sabe mucho feel enciendo, prendo. Y la guayo en la discoteca. Endo y Lele matando fueca. Mueca, hace cuando está borracha. Chacha, patina hasta pa' la cacha. Muchacha, te llamo y no pone perro. Pero la jalo y le doy duro contra el suelo. Endo y Lele, las almas secretas, Brigante. Mami, tú no puedes picharnos si nosotros te llamamos, si nosotros somos los que cubrimos. Hebreo, el 3 en 1, la familia secreta. Tú sabes, mientras ellos se suman, nosotros los restamos. Endo y Lele, con Brigante. Hebreo, el de la mezcla, pues. Mami, al principio estaba bien difícil, pero ahora tengo el VIP. Oye, J.C. Brigante, combinación con Hebreo y JMC Entertainment, ¿ok? Una familia secreta donde no distinguimos lo que es pasarle el rol. Melaza, la revolución del underground, controlando las avenidas y el internet. Hebreo, vamos a dejársela caer. J.C. Brigante.